Para afirmar un poco más lo que hemos ido comentando en la Constitución de la República, ¿qué peso tiene respecto entonces de las leyes y decretos y del resto de los elementos? Es la norma fundamental. Es la que rige En el todo. ordenamiento jurídico, así se le denomina, es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, ella lo rige todo. Y existe un principio dentro de la materia constitucional que se llama el de la supremacía constitucional. O sea, la palabra ya nos está indicando, ¿no es cierto?, que ella pesa por sobre todas Por las demás sobre el resto. normativas y que ninguna normativa puede ir en contra de ella. De manera que cuando nosotros veamos algo que está en contra, Podemos recurrir de inmediatamente por por recurso de el protección o recurso de protección, o inclusive si vemos que una norma es inconstitucional dentro de un proceso, podemos recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ese precepto. Esos serían algunos caminos, también vamos comentando como Exacto. para, porque muchas veces las personas no saben qué hacer Claro. frente a determinadas situaciones complicadas.